radios comunitarias, alternativas y populares. Volvemos al aire de este Enredando las Mañanas de día miércoles y ya rápidamente pasamos al primer tema, que bueno, es la columna que ya estamos tratando de que se vaya haciendo habitual de todos los miércoles, del compañero Gerardo del programa Al Sur del Río Bravo de Radionautas, medio compañero alternativo de La Plata, que así que bueno, lo vamos a dar la bienvenida, a saludarlo para que bueno él nos cuente de qué va a ir hoy la columna latinoamericana. Hola Gerardo, buen día, bienvenido al aire el Enredando las Mañanas, te saludamos desde acá, desde Córdoba, Romy y Marcos. Hola Romy y Marcos, ¿cómo están? Bueno, un saludo grande a toda la oyentada del Enredando en todo el país. Justo continuar esta columna latinoamericana. Bien, bueno, y entonces así, por ahí sin mucho preámbulo, contanos un poco de qué vamos a hablar hoy en estos minutos. Mira, vamos a entrarle a un conflicto bilateral que ha escalado nuevamente la tensión. Estamos hablando de los gobiernos de Venezuela y Colombia. Y vamos a hacer un cierre acá del otro lado de la cordillera en Chile, aprovechando la efeméride y recordando y homenajeando a Salvador Allende y al pueblo chileno. 46 años del golpe de Pinochet. Buenísimo, che. Sí, está bueno ambas cosas y bueno, la relación Venezuela-Colombia está muy bueno trabajarlo porque bueno, se habla mucho de Venezuela y se habla poco de Colombia y en Colombia están pasando cosas gravísimas, ¿no? Tal cual, sí. Primero vamos a hablar de lo que es el conflicto bilateral y después hacemos ahí también un cierre en relación a la actualidad colombiana que, como decís, mucho tiene que ver y poco se habla. El conflicto colombo-venezolano cada tanto reflota, una tensión permanente que hay a partir de bueno los proyectos antagónicos que encarna el gobierno venezolano a partir de la asunción de Chávez en el 99 y un gobierno colombiano siempre controlado por la derecha, antes con Juan Manuel Santos, previamente con Uribe, ahora con Iván Duque, que es una ficha de Álvaro Uribe, ¿no? Y Colombia en los últimos años también, erigido como el principal aliado de Estados Unidos en América Latina. Hay que hablar del conflicto en realidad de Estados Unidos con Venezuela y cómo ahora vuelve al centro de la escena el factor Colombia, digamos, ¿no? Después de lo que fue quizás el fracaso de la maniobra de Juan Guaidó, ese intento por imponer un presidente interino que nunca prosperó, bueno, ahora en esta multiplicidad de tácticas y maniobras de Estados Unidos para tumbar el gobierno de Maduro, vuelve a entrar en escena así el factor Colombia. ¿Qué pasó en los últimos días? Bueno, el gobierno de Maduro decidió activar lo que se llama el Consejo Nacional de Seguridad de la Nación tras anunciar una amenaza guerrerista del gobierno de Colombia. Maduro acusó en concreto a el presidente Iván Duque de crear una serie de falsos positivos para desencadenar una guerra. Por eso el gobierno venezolano inició hoy una serie de ejercicios militares en todo el eje fronterizo, ¿no? En esa larga y caliente frontera de más de 2.000 kilómetros que comparten Colombia y Venezuela. Maduro dijo en concreto que tiene pruebas de cómo desde Colombia se conspira para enviar grupos terroristas para atacar servicios públicos, tocar objetivos militares, civiles, también bueno, denunció que se intentó captar oficiales para afectar el sistema de radares, la defensa aérea, bueno, una serie de saboteos que incluyen, según Maduro, 42 acciones de este tipo en los últimos 3 meses, ¿no? Venezuela está acusando en concreto al gobierno colombiano de intentar generar algún hecho irregular, un falso positivo, ¿no? Esto quiere decir una situación generada, manipulada para justificar una intervención, no quizás abiertamente militar, pero sí de alguna forma alguna acción irregular que complique las cosas en esa frontera y justifique, decía, una intervención contra el gobierno de Venezuela. Claro, está bueno por ahí aclarar y profundizar un poco más en este concepto de los falsos positivos, que bueno, es una política que viene de, como decías vos, de la época de Uribe en relación a generar un estado de situación propicio para poder reprimir o atacar a en ese caso, en aquel tiempo eran las FARC, ¿no? Pero esto de... Sí, de generar un supuesto enfrentamiento y que en realidad no era tal, estaba fraguado para dar un pie a una intervención. Claro, los falsos positivos se hicieron famosos durante el gobierno de Uribe, donde se hacía una práctica sistemática que era asesinar campesinos, gente común, digamos, y se los disfrazaba de guerrilleros. Claro. Entonces el gobierno presentaba como bajas en combate, como que había asesinado guerrilleros, como un triunfo. Y así aumentar, digamos, su recompensa y demás. En realidad había mataban gente común, eso eran los falsos positivos. Ahora se anuncia que desde Colombia se intenta hacer algo parecido en zonas fronterizas. Claro. Generar un hecho provocado intencionalmente, manipulado y disfrazarlo como otra cosa. Vamos a escuchar, si les parece, las palabras de Maduro explicando más en detalle las intenciones del gobierno de Colombia y la denuncia que decía recién anteriormente, bueno, qué es lo que Maduro denuncia del gobierno colombiano y qué hay detrás. Dale, ahí vamos a escucharlo. Hoy toman como excusa el recrudecimiento de la guerra dentro de Colombia. Solamente en un año han asesinado a 600 líderes sociales. Solamente en un año han asesinado a casi 200 excombatientes desmovilizados de la FARC. Y el mundo debe saberlo. Recientemente han asesinado a candidatos, candidatas a las alcaldías, a las concejalías. El 80% del territorio nacional de Colombia no está bajo control del Estado Nacional. Es un Estado fallido. Y han tratado de armar una escalada de mentiras que justifique una agresión, que justifique un conflicto armado. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Bueno, ahí escuchamos el audio de Maduro, sí, un poco primero como introducción hablando de la situación de Colombia, ¿no? Con 600 líderes sociales asesinados, más de 200 excombatientes asesinados, con el 80% del territorio que no controla, un estado fallido, le dice Maduro, ¿no? Como previa a después hablar de que ese estado de situación de asesinatos, de trasladarlo para una agresión contra Venezuela. Sí, eso es lo que se denuncia desde Venezuela, que justamente esa situación dramática de violencia política estructural que vive Colombia en guerra hace más de 60 años, pero que se recrudeció en los últimos años a pesar de la firma del acuerdo de paz, lo que intenta el gobierno colombiano es escapar esa realidad dramática y poner en primera escena un conflicto bilateral, acusando a Maduro y al gobierno venezolano de aliarse o de tener en su territorio, darle cobijo a guerrilleros de la FARC y de que vuelven a tomar las armas y el ELN. Bueno, todo eso Maduro denuncia que es una pantalla para justamente tapar esta situación que vive Colombia. Y ahí está bueno sobre los datos que decía Maduro y recién mencionaba, Colombia desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC en noviembre de 2016 fueron asesinados más de 700 líderes sociales, una locura, una bestialidad, y la violencia política es moneda corriente, todos los días aparecen líderes y lideresas sociales asesinados, dirigentes campesinos, indígenas, amenazas constantemente a referentes sindicales. Mañana va a haber una jornada de paro de la Federación de Docentes. Así es. Sí. Y lo que tiene que ver con la coyuntura electoral, Colombia tiene elecciones regionales el 27 de octubre, el mismo día que aquí en Uruguay, y en menos de un mes y medio ya fueron asesinados 6 candidatos y candidatas a las alcaldías en Colombia. Desde julio hasta ahora fueron asesinados 6 candidatos a las alcaldías en Colombia, una violencia política que no cesa y que, bueno, se recrudece por esto, ¿no? Por la vigencia del paramilitarismo, por esta situación que vive Colombia y que en la cual el gobierno tiene su cuota grande de responsabilidad, ¿no? Sobre todo un gobierno actual como el de Álvaro Uribe, donde esta clase de dirigente colombiana tiene experiencia en utilizar estos mecanismos invisibles de la guerra, fuerzas mercenarias, paramilitares, y por eso la realidad de Colombia es preocupante, y sobre todo también en este nuevo elemento donde podría desencadenar también en un conflicto bélico con la Venezuela bolivariana. Así es, y en relación a Colombia y a lo que decís de todo el contexto, en estos días la prensa internacional ha salido como escandalizada a reproducir las noticias de que algunos ex líderes de la FARC están planteando que van a volver a las armas a raíz de toda esta situación de como, bueno, como recién contamos, la cantidad de líderes asesinados que hay. Y es trágico porque además es una historia repetida, ¿no? Ya si uno estudia la historia de Colombia ya sabe que esto ya pasó, ya hubo desmovilización, lo que derivó en asesinatos masivos y lo que volvió a derivar en que estos grupos vuelvan a tomar las armas como un mecanismo de autodefensa, ¿no? Entonces, que era el miedo en relación a los acuerdos de paz. Mucho desde ciertos sectores se decía ya pasó esto de desmovilizarlos, quitarle las armas para después asesinarlos. Una situación muy complicada ahí en Colombia, en Venezuela, y bueno, en las relaciones bilaterales, como nos has contado vos en este muy interesante pantallazo, Gerardo. Está muy bueno para seguir hablando, pero sabemos también que por ahí tenés tiempo limitado y por ahí también queríamos darnos un minutito para la otra parte de tu columna también. Sí, tal cual. El cierre de Colombia-Venezuela tiene que ver por ahí con eso, con reafirmar la necesidad de poner sobre el tapete la realidad colombiana, que como bien decías, los medios silencian, se escandalizan con violaciones a los derechos humanos en otros lugares, ponen siempre el foco en Venezuela y poco hablan de esta realidad donde se está viviendo un genocidio silencioso, ¿no? El asesinato cotidiano de líderes y lideresas sociales, decía, más de 700 desde la firma del acuerdo de paz, un acuerdo de paz que fue incumplido en su mayoría por el Estado colombiano, y por eso un sector disidente de la FARC ha decidido retomar las armas ante lo que llaman la traición del Estado y el incumplimiento a esos acuerdos de paz, pendientes a lo que sea en estos meses próximos. Como decía, en octubre hay elecciones regionales y ya fueron asesinados 6 candidatos y candidatas. Claro. Imagínense si eso hubiera pasado en Venezuela. Pero bueno, nada, me parece importante eso, poner sobre la mesa la difícil realidad colombiana y también el peligro que desde Estados Unidos se utiliza a Colombia para seguir atacando al proceso bolivariano. Así es. El otro tema que decía para ir cerrando la columna tiene que ver con una efeméride, con un aniversario de una fecha clave para América Latina, como fue el 11 de septiembre de 1973, un día que de los más trágicos que tuvo nuestra historia norteamericana, aquel fatídico golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet en Chile, que tumbó un proceso de los más interesantes también que mostró la región en el siglo pasado, encabezado por Salvador Allende, que había triunfado en 1970 y con la Unidad Popular intentó avanzar en esa vía chilena al socialismo, que bueno, fue truncada un día como hoy, hace 46 años. Por eso se está conmemorando en Chile desde el domingo, que se suele hacer en las romerías los domingos previos al 11 de septiembre. Obviamente hubo una represión de carabineros y hoy va a haber una multiplicidad también de actividades en distintas regiones de Chile, y sobre todo va a haber una impronta feminista, porque el colectivo 8M en Chile ha decidido, digamos, esa propuesta de instalar un 11 de septiembre, plurinacional, feminista y combativo. Así que bueno, eso va a ser por ahí la característica de las actividades de hoy en Chile. Y el otro dato central es que no va a haber actos oficiales. Mira. El gobierno de Sebastián Piñera decidió que no va a haber ningún acto oficial conmemorativo del 11 de septiembre, lo que habla también de la impronta, ¿no?, de este gobierno chileno de derecha, que también cobija a muchos cómplices de la dictadura chilena en lugares como ministerios y, bueno, distintos funcionarios que han tenido un rol de complicidad en la dictadura de Augusto Pinochet. Así que, bueno, un golpe que vino a instalar también el modelo neoliberal en Chile, que logró la desnacionalización de los recursos públicos, bueno, que implicó una serie de retrocesos en los derechos, además de las violaciones a los derechos humanos y que hoy goza de una gran impunidad, ¿no? Donde hay muy pocos militares que están presos en Chile, no hubo un proceso de juzgamientos como hubo aquí en Argentina, y los pocos que están presos lo hacen en cárceles de privilegio. Así que bueno, la impunidad sigue reinando en Chile a 46 años del golpe de Pinochet. Así que bueno, si les parece, nos despedimos con una especie de canción testimonio muy bonita que tiene que ver con aquel famoso discurso de Salvador Allende, ese último discurso mientras resistía con el fusil de Fidel Castro y bombardeaban el Palacio de Moneda, con aquella frase tan famosa de que más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre para construir una sociedad mejor. Unas palabras hermosas, Gerardo, y bueno, y sí, está bueno recordar, reivindicar, por ahí, ponerse a bucear en los libros, estudiar un poco, en este contexto, como decías vos, de un alineamiento, ¿no?, de presidentes, porque vos mencionás lo que pasa en Chile, acá en nuestro país el gobierno tampoco hace actos oficiales por el 24 de marzo, y tenemos ahí en Brasil a Bolsonaro, que la otra vez también hizo una reivindicación de Pinochet y el golpe de Estado. Así que mejor que nunca tus palabras y este recuerdo, y bueno, te saludamos ya, te mandamos un abrazo, gracias por este momento, y bueno, sí, acá nos despedimos con esta homenaje canción que nos has mandado, te mandamos un abrazo grande. Dale, un fuerte abrazo y seguro, reivindicamos al Chicho Allende, al pueblo chileno a 46 años del golpe, y bueno, repudiamos obviamente a los Bolsonaro que andan dando vueltas y siguen reivindicando las dictaduras. Le respondemos con estas palabras y sobre todo con cultura, así que bueno, compartimos esta linda canción de artistas chilenos y chilenas. Dale, abrazo, Gerardo. Un abrazo grande. Get in the car. Okay. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de mesías. Soy un luchador social que cumple una tarea que el pueblo me ha dado. Aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad de carne de mártir. No daré un paso atrás. Es la RNMA, Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales, Red Neoliberal de Medios Anarquistas, Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados, RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Boop boop boop boop.